Escuchas el programa de Radio Filipinas Ahora Mismo, producido en el marco del proyecto Ventura de los Reyes, una iniciativa financiada a través de una subvención de Estado concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y ejecutado por Capatirán Sandugo con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Hoy en Mujer y Salud con Hanna Alcoseva, alimentación para adelgazar, para alcanzar, queríamos decir, la longevidad. Y además conoceremos más cosas sobre Alejandro Dumas, autor de la novela La Reina Margot. Con la mejor música cantada en español, te invitamos a que nos acompañes. Eras una tarde fría de febrero, tú venías de frente con tus dos ojos negros y no, no pude evitar. Fue solo un segundo, nada más cruzarnos, nos dimos la vuelta pero no nos encontramos y no. Aprendemos Español con Francis Huen. Hola a todos, buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre la clase y empezamos con el alumno. En una clase suele haber uno o algunos alumnos que destacan. El verbo destacar es sinónimo de sobresalir, de ahí que exista el adjetivo sobresaliente. Esos alumnos suelen sacar notas altas. Para describir a estos alumnos se puede decir que es el listo de la clase, o es el mejor de la clase, o es el número uno de su clase, o siempre saca el mejor puesto de su clase. En el lenguaje familiar se usan el adjetivo empollón o la expresión ratón de biblioteca para describir a esos alumnos. El estereotipo de empollón es un alumno que lleva gafas y tiene aparatos en los dientes, por ejemplo. Además, a esos alumnos les encanta estudiar mucho y suelen ser poco sociables. A los alumnos que suelen estudiar mucho se puede aplicar el adjetivo aplicado, que significa estudioso. En el otro lado del extremo también existen alumnos que se consideran los peores de la clase. Esos alumnos suelen ser el problema del profesor. Pueden ser matones de la clase, los que intimidan a sus compañeros débiles o raros. En el lenguaje humorístico se dice que esos alumnos vienen a clase solo para calentar el asiento. En vez de recibir clases, prefieren hacer novillos, que significa dejar de asistir a alguna parte de su clase. Pero la gran mayoría de los alumnos son medios, a menos que estudies en los centros para las lumbreras. Una lumbrera es una persona que brilla por su inteligencia y conocimientos excepcionales. En una clase, los buenos alumnos toman apuntes mientras escribe en parte clases un profesor. El adjetivo bueno puede tener dos significados según su colocación. Cuando se pone detrás del nombre, o sea, un alumno bueno, se refiere a la bondad. Pero cuando se pone antes del nombre, o sea, un buen alumno, se refiere al rendimiento. Si no hay clase porque hay tormenta, por ejemplo, muchos alumnos dicen ¡viva! Ahora vamos a hablar sobre el profesor, que se llama el profe o la profe en el lenguaje familiar. Los profes dan tareas o deberes a los alumnos de vez en cuando. Las tareas sirven para afianzar lo explicado en clase. A veces, los profes dividen a la clase en equipos. En España, el verbo dar no está claro cuando se refiere a la clase, pero ese uso no existe en América Latina. Por ejemplo, en España el profe da clases en el sentido de impartir clases. También los alumnos dan clases en el sentido de recibir clases. Por ejemplo, un alumno puede decir, doy clases particulares con un profesor de piano. El amor, pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Una tremenda pasión que hace mejor el camino, que da la vida calor y esperanza al peregrino. Una cosa es el vino y otra cosa es el amor. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Tierra en un parto sin dolor, que el amor del bodeguero construye como una flor, y las mejores esencias se han reunido en la uva. el ser humano ha hecho toda una cultura. Una cosa es el vino y otra cosa es el amor, pero si juntas las dos nace el amor por el vino. Pero si juntas las dos nace el amor por el vino. Amigo vino, te alabo por ser capaz de juntar a todo el género humano tan fácil de separar. Con las raíces profundas de una buena amistad, amigo, tú sí que sabes, me da siempre calidad. Una cosa es el vino y otra cosa es el amor, pero si juntas las dos nace el amor por el vino. Pero si juntas las dos nace el amor por el vino. Pero si juntas las dos nace el amor por el vino. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. La cocina de Francis. Con Francis Ataiza. Bienvenidos a nuestra cocina, es un placer estar de nuevo con vosotros. Hoy vamos a cocinar un manjar autóctono de Filipinas, el puto. El puto es un pastel filipino hecho de arroz. Tiene un tamaño semejante al mollete, pero el sabor y el aroma son los que hace el puto distinto a los molletes occidentales. Hay distintas clases del puto. El puto seco, que es duro, los putos pequeños y colorados que se venden en unas pastelerías, y los putos que tienen el sabor de pandan, una planta en Filipinas con un aroma muy agradable, y los putos cremosos con queso. Pero lo que vamos a hacer ahora es el puto tradicional, que es un poco soso, pero tiene el aroma del arroz. Se suele servir en las fiestas junto con pancit o bihon. También, a algunos filipinos les gusta comerlo junto con dinuguan, que es un plato de carne con sangre de cerdo. Karaniwang makikita sa mga handaan ng puto. Ito ay hindi gaanong matamis, subalit mapapansin ang mabangong samyo ng bigas. Kaya magugustuhan ninyo ito kung hindi kayo mahilig sa matatamis. Para hacer un puto, necesitamos los siguientes ingredientes. Una taza de arroz, una cucharada de arroz cocinado, media taza de azúcar blanco, una cucharada de polvo de hornear, un adherente de plástico para alimentos, aceite para pintar el adherente. Primero, enjuagamos el arroz para quitar los elementos sucios. Después, dejamos a remojo en agua el arroz por lo menos 5 horas. Añadimos el arroz cocinado. Ahora ponemos el arroz remojado en una máquina de moler o molinillo para molerlo. Agregamos una cantidad bastante de agua usada para remojar el arroz mientras que estamos moliéndolo. Hoy en día ya se puede utilizar también una licuadora para moler el arroz. Si utilizamos una licuadora, simplemente pasamos por la licuadora el arroz remojado y el agua usada en remojarlo durante un minuto y medio. Vertemos el arroz molido en un cuenco. Añadimos el agua, el azúcar, el pollo de hornear. Mezclamos hasta que se incorporen bien. Pasamos la mezcla por un tamiz para eliminar los grumos. Pintamos con aceite el adherente de plástico para alimentos. Luego, ponemos el adherente alineado en el molde de mollete. Vertemos 2 cucharaditas de la mezcla en cada molde. En este momento, ponemos los moldes en baño maría

vida y la lucha entre los dos. Hoy es el día 26 de enero de 2011. Una fantástica noche. Empezamos la semana con nuevas historias de amor, amistad y relaciones que reflejan la cultura filipina y cómo nosotros, los filipinos, tratamos el amor. Esta noche nos escribe una señorita que se llama Mitch, de la ciudad de Pasay. Querida doctora Love, buenas noches. Llevo 10 años casada con mi marido. Vivimos en la casa de su madre en Pasay. La casa es muy pequeña y no está bien ubicada. Cada noche, temo mucho que alguien entre en la casa para robarnos, por lo menos. Hay muchos drogadictos en el barrio y no quiero que mis hijos crezcan en un ambiente así. Han pasado 10 años, doctora Love, y mi marido aún no tiene ambición en su vida. Siempre está buscando trabajo. Siempre cuenta con el apoyo de su madre para salvarme. Trabajo como camarera en uno de los restaurantes de aquí. Me gustaría un futuro mejor para mí misma y mis hijos. Pero no lo veo si sigo con esta persona. Doctora Love, conocí a uno de los clientes del restaurante. Es un señor muy rico. Se llama Gary. Es un empresario de una cadena de peluquerías. Es muy guapo. Tiene mucha cultura, pero tiene también un detalle. Es gay, doctora Love. Y tiene una propuesta para mí. Que salga con él, solo para tener hijos. Le gustaría mucho tener hijos. Y me dijo que soy la mujer perfecta para ser la madre de sus niños. Si tengo hijos con él, me pagará 1,000,000 pesos. Doctora Love, este dinero es suficiente para que mis hijos y yo puedan empezar una vida mejor. Tengo previsto dejar a mi marido vago, escapar a mi provincia y empezar de nuevo allí. Me gustaría saber tu opinión, doctora Love. Querida Mitch, hablas como si todo fuera muy sencillo. Es muy sencillo estar embarazada con este gay. Muy sencillo dejar tu marido y escapar de todo, olvidar todo en la provincia. Hija mía, hindi ganyan kadali ang buhay. Hay consecuencias en todo lo que hacemos. Primero, si estás convencida de ser la madre de los hijos del señor gay, hay que dejar a tu marido primero, ¿no? Pero antes de tomar esta decisión tan importante, habla con él. Dile lo que sientes. Porque estás harta y estás preparada para afrontar estas medidas tan extremas. Antes de hacer todo esto, habla con él, por favor. Nunca se sabe. Si ves que estás seria en hacer tus planes, se puede mover y cambiar. Pero si no, haz lo que creas que es tu mejor opción. Si tienes los niños del señor gay, asegúrate de que tienes todo en un documento e invierte en un abogado para no tener problemas. A lo mejor puedes pedir la mitad de la cantidad antes del proceso para el acuerdo. Pero ten en cuenta que no pienses que tu marido te dejará en paz. Si estás embarazada con otro hombre, mientras estás legalmente casada con otro, vas a tener otros problemas. Piensa en estas situaciones antes de hacer algo. Sé que a veces tenemos que hacer cosas extremas para cambiar nuestra vida para mejor. Pero al mismo tiempo, hay que estar preparada para las consecuencias. Buena suerte. Si ustedes tuvieran cartas de amor y necesitaran consejos, envíenlas a nuestro correo electrónico doctoralove@gmail.com.

se estrenará el 23 de febrero 2003. Los protagonistas son Jomar Illana, Ina Fileo y Marvin Agustín. Dirigida por la directora Marilu Díaz Abaya. Ikaw ang Pag-ibig o Tú Eres el Amor trata sobre la celebración del tricentenario aniversario de la devoción de la Virgen de Peña Francia, de la provincia de Bicol. La historia de la película representa un amor entre los novios, los casados, las enfermedades y la traición. Bueno, continuamos mañana por la noche a la misma hora. Hanggang sa muli. Hasta luego. La Biblioteca de Filipinas ahora mismo. Con Francis Huen. Hola a todos, buenas noches. Los días pasados hablamos de la novela La Reina Margot. Hoy vamos a hablar sobre el autor. Alejandro Dumas nació en Normandía, Francia, en 1802. Perdió a su padre a los 4 años. Y pinanganak si Alejandro Dumas en Normandía, Francia, taong 1802. Pumanaw ang kanyang ama nang siya'y 4 na taong gulang pa lamang. Trabajo de empleado de notario los 14 años. En 1822, fue a París y comenzó a escribir. empezó a popularizarse tras la representación del drama Enrique y la Corte en febrero de 1829. Escribió para el teatro, luego escribió novelas. Se popularizó tanto con su novela El Conde de Montecristo, 1844. Escribió otras novelas en serie, publicadas en una forma de folletín. Murió en 1870. Para escribir sus obras, Alejandro Dumas siempre buscó sus fuentes en la historia. Algunas de sus novelas, como en el caso entre ellos de La Reina Margot, tuvo lugar en el momento de las guerras de religión. En esta historia, Alejandro Dumas nos describe uno de los acontecimientos más sangrientos de la historia de Francia, el San Bartolomé. Sa kwentong ito, isinalarawan ni Alejandro Dumas ang isa sa mga pinakamadudugong pangyayari sa kasaysayan ng Fransya, ang San Bartolomé. En 1572, la familia real estableció una política que intentó reconciliar los partidos religiosos opuestos de la época, el Partido Católico y el Partido Protestante. Se nota la influencia del jefe de protestante, que se llama Coligny, en las decisiones del rey y en la boda entre Margarita de Valois con Enrique de Navarra. Pero al Partido Católico no le gustó este cambio. Por eso se hizo amenazante y arriesga a oponerse al rey Carlos IX. Al ver ese peligro, Catherine de Medici presionó a sus hijos, el rey Carlos IX, a una reacción violenta. El último encargó al duque de Guise a actuar. Durante la noche del 23 al 24 de agosto de 1572, se asesinaron más de 3.000 protestantes. Yeah. soy para ti, tú eres para mí, yo soy para ti. Tiempo Deportivo con Francis Ataiza. Es posible que Marlon Stockinger sea el primer piloto filipino de Fórmula 1. Va a hacer su debut en el GP3 Series de 2011, que es un campeonato de automovilismo de velocidad este mayo que viene en Estambul, Turquía. Marlon Stockinger, de 19 años, ha sido elegido por ATCRS Grand Prix o Gran Premio como uno de sus pilotos junto con Nick Deloli de Inglaterra. Se reunirá con su equipo, con el que ha forjado una excelente relación durante los últimos 2 años. ATCRS, que está afiliado a McLaren, es uno de los mejores equipos del GP3 Series. El GP3 Series está diseñado como una serie de conexión para pilotos de carreras y equipos cuyo objetivo es llegar a Fórmula 1. Chris Wasserman, el entrenador de Marlon, dijo que Stockinger tiene un enorme potencial para llegar a la Fórmula 1 y es el piloto más rápido de Asia. Stockinger compitió con ATEC GP en el Michelin Fórmula Renault de Reino Unido el año pasado, ganando en la mitad de la temporada del circuito de Croft, así como ganó varias veces y ocupó el puesto 8 en la tabla de clasificación de pilotos de carreras. Además, el filipino suizo fue uno de los pilotos que participaron en un programa de pruebas con un equipo que tiene una sede en Silverstone. Marlon Stockinger nació en Manila, Filipinas, el 4 de abril de 1991. Es hijo de un empresario suizo y entusiasta de carreras de coche, Tom Stockinger, y de una filipina, Egin San Pedro. Creció en Filipinas y se mudó a Europa a los 17 años para dedicarse a las carreras de coche. Actualmente Marlon Stockinger vive en Inglaterra, pero regresó a Filipinas hace poco y empezó a entrenar en preparación para el GP3 Series con el alemán Max Schwenner, que ha estado trabajando con varios pilotos de Fórmula 1. Su régimen incluye el ciclismo, correr y levantamiento de pesas. Stockinger tiene grandes expectativas y espera una gran temporada este año. A Marlon le gustaría ser el mejor novato y acabar como uno de los 5 mejores pilotos. Además, le parece genial de que compita con los mejores pilotos en las mejores pistas de todo el mundo. Kung papalaban sa GP1 at GP2 Series si Marlon Stockinger, naanak na isang Swiss businessman at racing enthusiast na si Tom Stockinger at ang Pilipinang si Egin San Pedro, siya ang magiging kauna-unang Pilipinos na makapaglalaro sa Formula 1. Mirándome, la calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí, lo ha agarrado el tiempo, eres para mí. En todo lo pinta tal como es. Mi cuerpo que no tiene peso, si escucho tu voz llamándome. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo. Déjame sentir más de la cuenta, el corazón es es un músculo, sino la te revienta. Extraño mirarte de lejos, de hacernos los tontos, parecemos tan viejos. Tiempo, ¿quieres más tiempo? Mírame la piel, ¿no ves acaso lo que siento? Tú eres para mí, yo soy para ti. El viento me lo dijo con un soplo suavecillo. Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti, para mí y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí, lo ha agarrado el tiempo, eres para mí. Mujer y salud con Hanna Alcoseva. La señora Carmen tiene 75 años, pero aún es muy fuerte. Una vez se rompió su pierna porque se ha chocado con un moto cuando estaba cruzando por la calle. Llevó muletas, pero en poco tiempo ya no las ha necesitado y ha recuperado la forma enseguida. Igual cuando se resfría o tiene fiebre, mejora muy fácilmente. La señora Carmen hace sus compras sin ayuda de nadie. Coge el jeepney para ir al supermercado y lleva sus compras pesadas sin problema. Le gusta mucho caminar. Dice que es para su ejercicio. Prefiere pasar por las escaleras en vez del ascensor. Minsan nga, ang nahihiya ang mga kasama niyang mas bata dahil mas nakakaya niya ang pag-akyat ng hagdan. Por otra parte, la señora Carmen se alimenta muy bien. Hay que variar la comida, dice la señora Carmen. No se puede comer pizzas todos los días o carne todo el tiempo. Hay que tener una buena mezcla de carne, pescado, verduras y frutas en tu dieta, es su consejo. Hemos sacado un artículo de enfemenino.com que coincide con los secretos de buena salud de señora Carmen. Primero es lo que ella ha dicho. Hay que equilibrar la alimentación. Todos los estudios lo confirman. Una alimentación variada y equilibrada es un factor de prevención contra el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la osteoporosis y la obesidad. Siguiendo un programa de nutrición saludable, aumentar el consumo de frutas y verduras hasta alcanzar por lo menos las 5 raciones diarias. Consumir alimentos que aporten calcio, productos lácteos principalmente, verduras y agua mineral rica en calcio como complemento, para consumir las cantidades diarias recomendadas, es decir, 3 productos lácteos al día. Limitar el consumo de grasas, sobre todo las saturadas, como carne, charcutería, queso, bollería. Aumentar el consumo de féculas que contienen almidón, como los cereales completos. Limitar el consumo de azúcar y de alimentos ricos en azúcares, como refrescos, bombones, mermelada y chocolate. Segundo, hay que permanecer sobrios. El alcohol es hipercalórico y se esparce por todo el organismo antes de ser convertido por el hígado en una molécula tóxica. Un consumo elevado de alcohol puede provocar cáncer de boca, faringe, esófago, colon, recto o mama, y aumentar el riesgo de mortalidad general, sobre todo cerebrovascular. Hay que tomarlo con moderación. Es preferible consumir bebidas poco alcohólicas en lugar de alcoholes fuertes o secos mezclados con refrescos. Hay que beber despacio y dejar el vaso entre sorbo y sorbo. Tómate una copa por gusto y un vaso de agua para calmar la sed. No superes el equivalente a 2 vasos de vino o 2 cervezas de alcohol fuerte por día. Si estás embarazada, no hay opción. No bebas. ¿Quieres alcanzar la edad de 75 sin enfermedades graves y seguir viviendo como si fueras joven? ¿Por qué no haces caso a la señora Carmen y sigues estos consejos? No te olvides, la salud es sin duda la mayor riqueza. Si ustedes tuvieran sugerencias o preguntas, envíenlas a hanna.alcoceba@gmail.com. ¡Os espero! Vamos de viaje con John Wilber Sasuya. Mabuhay, bienvenidos a nuestro programa Filipinas Ahora Mismo. Y buenas noches, queridos oyentes o magandang gabi po sa mga masugid na tagapakinig ng ating programa.

Camino de Cádiz, todo sobre la Constitución de España en 1812, con Carlos Juan. En Camino de Cádiz hablamos durante unos minutos sobre lo que significó en su momento y lo que aún significa la Constitución, que en el mes de marzo del año 1812 se aprobó en la ciudad de Cádiz. Fue en su momento un experimento político novedoso cuya influencia se extendió hasta Filipinas. Eso sí, la Constitución de Cádiz tuvo una vida efímera. Ahora de sus huellas se beneficiarán diversos productos de la zona que esperan ser más conocidos a partir de ahora. Es el caso de los vinos y los vinagres que se producen en los contornos de Jerez de la Frontera. Este ha sido el objeto de una reunión de trabajo celebrada entre el presidente del Consorcio del Bicentenario y el del Consejo Regulador, la institución que garantiza la calidad de la producción vinícola en esta zona. La idea de esa colaboración a partir de la entidad vitivinícola se va a concretar en un próximo acuerdo para formalizar su incorporación a la celebración del 12. Pizarro, que se ha reunido con Fernández y con miembros de asociaciones sectoriales, ha subrayado que el Bicentenario constituye un escaparate internacional importante y también una oportunidad de promoción y de negocio, por lo que la presencia de los vinos del llamado Marco de Jerez es importante. El consejero Luis Pizarro, responsable del Consorcio del Bicentenario, ha recordado la relación histórica entre los caldos de Jerez e Iberoamérica a raíz del comercio con las Indias y su consiguiente relación con el Bicentenario. En este sentido, él dijo que las dos instituciones desean que Jerez y los vinos de esta zona estén presentes en todos los actos y eventos de la celebración del 12. Por su parte, Antonio Fernández, presidente del Consejo Regulador de los Vinos de Jerez, ha asegurado que la historia nos obliga a estar en el Bicentenario, que constituye además una oportunidad inmensa de negocio y comercial. En este sentido, ha recordado que los caldos de Jerez han incrementado sus ventas en los países hispanoamericanos y que el 12 ofrece una plataforma fantástica desde la que continuar ahondando en esta línea. Has escuchado a través de www.e-diario.com el programa de Radio Filipinas Ahora Mismo, una producción del Proyecto Ventura de los Reyes, financiada a través de una subvención de Estado concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y ejecutado por Capatirán Sandugo con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Nos puedes seguir también en eDiario, en la cuenta de Twitter, @eDiario, y en Facebook.